Fonsi. Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, no hay que serle fiel cuando ya no hay amor. Quererte como yo lo hago, Dios mío que me perdone, pero si es pecado. Solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvías, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía, todo lo que te hacía. Jure que aquel día nunca olvidaría, me dijiste que volvías, pero yo me lo creí sin saber que tú sabías, pero te volví a tener. La vida es una ironía. Báilalo, báilalo. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo.